Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el programa, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, las actividades del Ateneo para esta próxima semana se van a centrar sobre todo en Rosario de Acuña. Empezamos, como os había avanzado en la anterior conversación semanal, con un recital poético musical este miércoles, un bloque de actividades conmemorativas del centenario de Rosario de Acuña desde lo que es el Ateneo Obrero de Gijón. Este año es cierto que, y es evidente que es el centenario, que están realizando actividades a lo largo de todo el año, tanto por entidades públicas como por colectivos privados, y bueno, investigadores y demás. En fin, está siendo un año de recuerdo y rescatar de alguna manera la memoria de Rosario de Acuña, porque lo merece como intelectual del momento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como una persona que luchó por los derechos de las mujeres sobre todo y de la clase obrera en general también. Y en ese sentido, pues mira, en ese bloque de actividades diversas que hacemos para recordarla, el mañana viernes, 29 de septiembre, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón, Héctor Blanco, que es urbanista, geógrafo e historiador de la ciudad gijonés, nos va a hablar de un poco de lo que era el urbanismo en la época de Rosario de Acuña, ¿no? De hecho, lo titula con el sugerente título La charla de Rosario de Acuña y los dos Gijones, que se refiere sobre todo a, bueno, pues al Gijón burgués y al Gijón obrero, ¿no? Cómo convivían en los mismos años esas dos peculiaridades socioeconómicas en la ciudad y en tiempos más o menos de que Rosario de Acuña nos acompañó en sus últimos 15 años de vida, pues viviendo en la casa de Rosario de Acuña y en el Cervigón, ¿no? Luego continuaremos el lunes 2 con una charla y a su vez presentación de un libro, una charla que lleva el mismo título que el libro, que es Leyendo a Rosario de Acuña en su centenario, con el subtítulo Visiones finiseculares para nuestro milenio, de la que es autora de ese libro. Bueno, su edición corre a cargo de Solange Hibbs, una catedrática de la Universidad de Toulouse, especialista en estos temas y que ahí da voz a diferentes visiones sobre la vida y obra de Rosario de Acuña, ¿no? Con diferentes colaboraciones y demás, y ella es la coordinadora y editora de ese libro. Y estará el lunes a las 7 de la tarde en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. El martes 3, prácticamente sin solución de continuidad diaria, proyectaremos un documental en el Centro Municipal Integrado del Llano, también a las 7, que se titula Descubriendo Rosario de Acuña. Es un documental que realizó Luis Felipe Capellín Corrada en su momento, desde aquí, desde Asturias, en homenaje y en recuerdo de Rosario de Acuña. Es un documental que ya tiene unos años, pero que conviene revisar, volver a ver, y que además vamos a tener la presencia de Luis Felipe Capellín para hablarnos del documental en sí mismo y para tener un coloquio, debate con la gente en torno al documental en sí y a la figura de Rosario de Acuña. Y el miércoles 4, en la Biblioteca Pública Jovellanos, a las 7, se presentará una publicación que se titula Les Feministes, subtítulo Mujeres Libres, Páginas Sueltas, que es un monográfico que editó la Asociación Feminista de Asturias, la AFA. Está escrito por a dos manos, por Alba González Sanz y por Oliva Blanco Corujo, y que también se centra en la persona de Rosario de Acuña, ¿no? En su importancia como mujer de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, su ideario y sus luchas, conquistas y reivindicaciones, y el papel histórico que jugó y que tuvo. Esas son las actividades. Luego nos quedan alguna más para completar estas jornadas, pero como van a ser más adelante, pues las podemos dejar para otras citas telefónicas, porque habrá tiempo, ¿no? De momento nos centramos en eso. Y sí, también quiero dar un pequeño toque, aunque lo volveremos a comentar el próximo jueves más en extenso, que el jueves 5 el grupo de ciencia del Ateneo retoma un poco las actividades después del paréntesis veraniego, y que va a haber una charla en la Escuela de Comercio sobre inteligencia artificial. Pero, como digo, ya daremos eso más que nada para que lo vayamos teniendo presente y anotando, pero el próximo jueves volveremos un poco a hablar más en extenso de ello y de otras actividades próximas. Ajá, muy bien. Pues nada, bueno, que hay mucho que escuchar, ¿no? Y en qué participar, pues, y dónde acudir. Pues creo que sí. De hecho, hemos hecho un esfuerzo por el tema de recuperar o de... Sí. No de recuperar, porque no es que sea una figura olvidada, afortunadamente, pero sí de relanzar el papel de Rosario de Acuña en la medida de nuestras posibilidades. Sí. Y bueno, pues ahí hay unas cuantas cosas, como bien dices. Eso es. Las que asistir. Sí, y seguir proyectando a Rosario de Acuña, que fue tan importante en otro tiempo, ¿no? Y que ahí quedó su legado. Efectivamente, así lo entendemos también. Bueno, pues nada, hasta el próximo jueves y muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues esas han sido las propuestas desde el Ateneo Obrero de Sisun, que, bueno, de las que nos ha informado Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. La programación continúa.